tomamos cervezas con unos colegas. Somos todos mutantes inadaptados, alto marginados seres. En un mundo de retrasados. Yo mismo me siento feliz. Va a ser un puto subnormal. Con delirios en la guerra. Mientras a un chute y primo cerveza. Somos zombies mutantes inadaptados, automarginados seres. En un mundo de retrasados.